enredando las mañanas, terminando la primera hora de programa. Como anticipábamos al comienzo del programa, estamos en este momento en comunicación telefónica con una compañera. Íbamos a estar comentando acerca de lo que pasó este fin de semana, acerca del abalanzamiento policial ocurrido ahí en la toma en Barrio Parque Las Rosas. Sí, vamos a saludar a Karina. ¿Qué tal, Karina? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos, le comentamos a la audiencia, le contamos que estamos con Karina, que es vecina de ahí. La semana pasada, el martes pasado, nos despertábamos con la noticia de que en la zona sureste había una nueva toma de tierras. Compañeros del encuentro de organizaciones estuvieron cediendo día a día. Ahí vecinos y vecinas organizados han decidido avanzar sobre unos terrenos que no estaban habitados. Contanos un poco cómo ha sido esta semana, Karina. Bueno, te cuento. Fue bastante tranquila después del día martes, que nosotros tomamos las tierras a las 7 de la mañana, y alrededor de 60 familias, y tuvimos el problema de la policía el día sábado, que llegó infantería, llegó un oficial de justicia con una orden de allanamiento para tomar los datos de toda la gente que estaba en el predio y dar una orden de no innovar, pero no levantar y no entrar materiales al predio. Pero dentro de todo fueron bastante tranquilos. Sí, se nos llenó el predio, cada 10 metros había dos policías apostados, más tres camionetas de la Guardia de Infantería. Pero hasta el día de hoy seguimos acá en la toma y seguimos adelante. Era un terreno. Y las vecinas toman en sus manos el problema y lo solucionan de alguna forma. Exactamente, la gente que estamos hoy acá tomando tierra somos toda gente que tenemos problemas habitacionales. Están por ahí gente hacinada, 6 familias en una sola casa. Nosotros estamos acá entre el barrio Matienzo, Favaloro y de Parque Las Rosas. Y la gente que está acá en la toma es de acá de Parque Las Rosas. Familias niños, parejas jóvenes que tienen bebés, y realmente estamos en situación de necesidad por nuestras viviendas. No, el ministerio, de arriba no ha venido nadie a darnos una mano ni a preguntar cómo estamos, si necesitamos algo, nada. Lo que nos juntamos somos vecinos que realmente necesitamos vivienda y estamos acá tomando las tierras. ¿Y hoy cuál es la situación con la policía luego de que apareció el sábado? Tranquila, tenemos solamente una guardia de infantería con 6 infantes y nada más, pero están custodiando nada más. Bueno, ¿y los planes cuáles son, Karina, para lo que sigue? Seguir aguantando hasta que aparezca alguien que nos dé una mano en este tema de los terrenos, pero hasta ahora la gente está en una postura de que no se va a mover porque sabemos que son terrenos que estaban abandonados. Claro. Te agradecemos el testimonio y esperemos seguir sabiendo noticias mejores. Van a seguir estando ahí en el lugar. Ahora habría una medida de no innovar, así que no podrían construir ni hacer mucho en la zona, pero los vecinos van a seguir sosteniendo la presencia ahí. Y esperemos también que esta sea una lucha más ganada, como la han sido en otras tomas, que al fin y al cabo los vecinos se han podido establecer, hacer una cooperativa y fabricar sus propias casas. Ese es nuestro deseo, de poder establecernos acá, las familias que estamos, y poder tener nuestro espacio comunitario para la gente. Seguiremos acá. No nos van a sacar así porque sabemos que estamos haciendo todo legal. Karina, te pregunto. En relación a eso, ¿cómo ves los ánimos, de los vecinos, vecinas que están ahí sosteniendo, frente a lo sucedido y sabiendo, que la policía está ahí al frente de ustedes, ¿cómo ves, los ánimos, las sensaciones de los vecinos y vecinas ahí que están ahí presentes? Mira, la gente acá está bastante motivada. Hoy en día, todos los días limpiamos el terreno, porque como te digo, esto era un baldío, un basural. Toda la gente venía a tirar su basura acá y hoy en día estamos a palo y pico limpiando a pulmón la gente que está acá en la toma y lo hace porque realmente necesita estar acá y necesita su vivienda, un pedazo de tierra. Perfecto, bueno, Karina. Estamos todos bien, digamos, estamos con los ánimos arriba porque sabemos que estamos haciendo todo bien. Lo que sí te voy a pedir a la audiencia que nos esté escuchando, todo el que se pueda arrimar a darnos una mano en tipo de donaciones, alimentos no perecederos, estamos haciendo lo posible para leña, para pasar la noche, porque vos dices que las noches, los días son lindos, pero la noche se pone frío. Así que a la gente que nos esté escuchando y nos quiera dar una mano, será todo bien recibido. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Podés decir a dónde se pueden acercar? Estamos acá entre Barrio Favaloro y Nuevo Parque Las Rosas, en la calle Estocolmo y Luis Pasteur. Perfecto, perfecto. Acá se pueden llegar todos los que quieran y darnos una mano. Seguro. Vamos a seguir difundiendo, digamos, seguramente... desde Enredando, también aquí desde la radio, y bueno, y acompañando, ¿no? Nosotros acompañando desde la difusión, desde que lo que podemos hacer, digamos, pero bueno, colaborando en la organización que ustedes ya están teniendo, digamos, es importante que se sostenga en el tiempo. Sí, vamos a seguir y nos vamos a mantener en nuestra postura. Como te digo, las 60 familias que hoy estamos decididas a quedarnos en el predio. Y bueno, y dejar en claro, digamos, lo que manifiestan desde la organización, que esto de ocupar no es un delito, sino forma parte de un derecho, ¿no? Derecho de la vida, de una vivienda digna. Es el derecho que tenemos todas las familias que tenemos niños, a no estar hacinadas en una sola vivienda, sino tener nuestra vivienda. Y como de parte del gobierno no tenemos solución a todo esto, lo único que nos queda es hacer esto, reunirnos la gente y salir nosotros a pelear por lo que es nuestro. Seguro que sí, Cari. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí escuchamos entonces, Karina, vecina ahí del barrio, bueno, un nuevo hecho de abuso policial, ¿no? En donde cuando se toca la tierra, digamos, como que a este estado nuestro, digamos, provincial y nacional, pero tristemente aquí en la provincia de Córdoba estamos viendo cómo ante al reclamo de vecinos y vecinas organizándose por un derecho digno de un espacio, un terreno para vivir, cómo digamos ahí el abuso, digamos, policial toma presencia. Así que bueno, invitamos a quienes nos escuchan o que nos vecinos de Córdoba, a quienes nos escuchan y son de otro lado, a republicar y a compartir la información de lo que sucede, bueno, acá en Córdoba, y a quienes están acá en nuestra provincia, bueno, a solidarizarse, digamos, de forma efectiva, podemos decir, con esta toma, que un datito es que esa zona ha sido construido cuando se trasladaron las villas, en muchos lugares ahí se hizo medio ciudad mi sueño, bueno, esa zona han hecho casas, el gobierno hizo algunas casas. ¿Cuál es el tema? En las casas que han hecho son de una o de dos habitaciones y por lo general hay varias familias viviendo en la misma. Esto empiezan a crecer las familias, se empieza a tener hijos y ya los hijos no quieren vivir más con sus padres y me parece que lo más natural es salir a luchar por un terreno que está al frente de tu casa y que no tiene dueño y que está usado para el ocio o para la ganancia inmobiliaria. Así que bueno, un saludo grande para toda la gente de ahí, Parque Las Rosas, y bueno, vamos a seguir seguramente a lo largo de la semana difundiendo lo que sucede. Cool. Vamos a otra pausa musical, no sé en este caso qué vamos a escuchar de música. Gato de Cosquín vamos a escuchar, para continuar. Mire, vamos a escuchar, como yo hago patria cordobesa en el sentido de difundir los grupos de nuestra provincia, un poco nacionalista, capaz que sea criticado por un sector de personas, pero bueno, ya está, me metí en este brete. Vamos a decir, La Cruza, vamos a escuchar La Cruza, que es un grupo de Villa Libertador. De Villa Libertador, gran barriada cordobesa, que hacen un folclore bastante interesante. Hacen de todo, pero y siempre están siguiendo y acompañando las luchas presentes. Ahí los hermanos Mamonde. Así que bueno, un saludo para ellos también. Y vamos a escuchar a La Cruza. Música. Esas callecitas ya no se puede estar. Si hay ignorancia, hasta de los que más, hasta de los que más arriba están. ¿Cómo no protestar? ¿Cómo no protestar? ¿Cómo no protestar? En estas ciudades no se puede justiciar. Se aumentan los papeles que a un archivo viejo, que a un archivo viejo van a dar. Olvidar. Yo no me olvido, y no soy el único del rebaño. Yo creo en la justicia. No vas a tener la suerte de una bala en la frente. Te prometo un corral de rejas hasta que te muera. Ven en cábalos horas, María Julia el Solaray, Ángelos Echarete Menéndez, todos los Rodríguez, los Juárez en Santiago.